A pesar de las alertas sanitarias y con casi un mes de retraso, es que finalmente en tierras aztecas pudimos tener el lanzamiento de la más reciente cinta de superhéroes de la Marvel Comics, con todo y Hugh Jackman incluido. La experiencia me indica que cuando una estrella viene a promocionar una cinta, es porque la cinta necesita promoción, ya que no es tan buena. ¿Será ese el caso del origen del mutante salvaje favorito de todos? Eso es lo que veremos a continuación. Whatever the reason is you're doing this, focus on that. Maybe it will help. Trust me, I've been through worse. No, you haven't. A pesar del hecho de que usualmente una serie de películas se maneja en tríos, nada es capaz de detener a los productores ambiciosos dispuestos a explotar una franquicia hasta que ya nadie cree en ella. ¿Alguien recuerda las películas de Batman de los 90s? Como las cintas de los X-Men quedaron como un capítulo aparte con su última entrega, la cual es apantallante visualmente pero horriblemente deficiente a nivel argumental, es que la Fox decide explotar a su personaje más popular mostrándonos el origen del mismo en su serie de Origins. James Howlett era un niño enfermizo en Canadá, y aunque siempre estaba malito, era acompañado por Víctor, el hijo del cuidador de la casona de sus padres. Es entonces cuando, borracho, el descuidado cuidador mata al padre de James, provocando la ira del mismo, quien manifiesta su capacidad para sacar unas garras de huesos de sus puños, enterrando las mismas en el señor, quien revela ser el verdadero padre del chamaco. Su madre, indignada, como buena mujer que le vale gorro el haberle sido infiel a su marido, pero que se siente con la capacidad de juzgar a los demás, solo atina a preguntarle al chamaco en qué se ha convertido. Asustado, corre por el bosque, ignorando completamente que estaba enfermo y débil en su cama no hace ni 10 minutos, siendo alcanzado por quien ahora es conocido como su medio hermano Víctor, iniciando los dos un recorrido que los llevará desde una guerra civil hasta las guerras mundiales, llegando finalmente a formar parte de un equipo especial manejado por el gobierno. Es entonces que James decide retirarse, asqueado de su vida de derramamiento de sangre y destrucción, tomando así una ruta más tranquila, aunque los fantasmas del pasado puedan venir a cazarlo después. You're alive. Knowing that the woman you loved was hunted down. I can make all this go away. I'm putting together a special team with special powers. Join me, but you will have your revenge. Algo. ¿Saben la manera en que se escribió el guión de esta cinta? Es muy sencillo. Hubo junta con los comercializadores de la película y de la línea de juguetes y todos aportaron algo. ¿Qué personaje es popular? ¿Qué personaje puede vender más en playeras? ¿Quién se vería bien en una figura de acción? Una vez que tuvieron resueltas esas importantes preguntas que cualquier persona del medio debe de considerar, les pasaron las respuestas a los encargados de la realización para forzarlas en una historia, por ridícula e ilógica que esta pudiera parecer, metiendo todos los elementos con calzador. El principal problema de la cinta es su falta de consistencia dentro de sí misma. Los fanboys anales podrán quejarse de todas las alteraciones que los personajes sufrieron al momento de ser trasladados a la pantalla grande, pero honestamente, si funciona en la historia, es válido. El problema es que van desde lo sencillo, como el que jamás explica por qué James es conocido después como Logan, hasta lo más penoso, demostrando que la película siempre cuenta con una lógica infalible, ya que todos sabemos que para lograr crear un soldado perfecto, lo primero es implantarle adamantio en sus huesos, haciéndolo casi indestructible, y después ya si queremos, pues deberemos borrarle la memoria, aunque ya hemos gastado millones de dólares en el proceso. Espera, ¿que no es más lógico borrarle primero la memoria y después ponerle el adamantio? Nadie lo va a notar, así que pues, ¿para qué nos quejamos? De la misma manera, en la cinta se incluyen muchísimos detalles que aparecen más que nada porque sí, sin ningún planteamiento o justificación lógica. Gambit es el sobrenombre dado a un personaje porque era muy bueno en el póker, pero la última vez que revisé, un Gambit o un Gambito era un movimiento en el ajedrez que nada tiene que ver con la referencia dada en la cinta. Pero eso no importa, justifiquémoslo. A final de cuentas, Gambit es popular y debemos incluirlo en la cinta. De la misma manera, cuando aparece el personaje de Scott Summers, quien en el futuro, digo pasado, se convertirá en Cyclops, líder de los X-Men, es solo para que la gente vea un guiño de las pasadas entregas de la franquicia, aunque sea un movimiento completamente gratuito. Así podríamos seguirnos con varios elementos más serios, demostrándonos que la historia de Wolverine tiene más hoyos que un queso gruyere. Aunque eso sí, cuidaron uno que otro detalle para no contradecir el futuro de Wolverine. Cosas como... Podría matarte ahora, pero si lo hiciera, mataría la franquicia que pensamos explotar por varios millones de dólares más. cat dragged in. Don't worry, we'll stop him. You just spent $500 million making him indestructible. You found the young mutant you've been looking for? Logan isn't the only piece of this puzzle. Hunt him down. We all got a choice, son. Now mine got taken. Again. We can't just let you walk away. En su favor, debo decir que la película tiene varias secuencias muy bien coreografiadas. El hecho de que después se abuse de recursos como Wolverine saca sus garras para después dar una patada y no usar las garras. O el la estrella de la película camina con una explosión en el fondo, porque todos sabemos que hasta los árboles explotan estrepitosamente. Todo esto puede ser perdonable si vemos cosas visualmente tan atractivas como los créditos iniciales o los movimientos de pelea de Deadpool, Ryan Reynolds, Wolverine, Hugh Jackman o Victor Creed, Liv Schreiber. A final de cuentas es una película hecha para no pensar ni buscar la lógica, ya que no se le encontrará la gran cosa. En conclusión, Wolverine es una cinta palomera disfrutable, que le demostró a los estudios de Hollywood que deben dejar de quejarse porque se pudo descargar una versión incompleta en internet desde un mes antes que esta tuviera su lanzamiento en cines. Su resultado en taquilla fue bastante bueno, dejando el mito de que la piratería mata a la industria. Aunque haya gente que prefiera ver una película hecha para lucimiento de efectos especiales en pantalla grande, en su televisión de la casa con una copia sin efectos especiales. Me imagino que la historia fue suficientemente buena para sostenerse por sí sola sin los efectos. Esperen un momento. Creo que ese no fue el caso. Bueno, nada más incluyamos varios finales alternativos de la cinta para que la gente vaya a verla varias veces y asunto arreglado. Mutants. I don't hate them. They must be controlled.